La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Este domingo en el Gran Teatro de Elche se cierra el Festival en Danza de la coreógrafa y bailarina Asun Noales con el espectáculo Yarín, donde los bailarines Joan Maya y Andrés Marín fusionan el flamenco y la danza vasca. Hoy contamos con el coreógrafo Andrés Marín, Premio Nacional de Danza 2022, para saber qué espectáculo nos llega a Elche. Muy buenos días, Andrés Marín. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues ¿qué es Yarín? Supongo que es una fusión de vuestros apellidos. Efectivamente, como título es una fusión. ¿Y qué traéis? ¿Qué vais a contar con la danza? Bueno, pues contamos lo que es el espíritu de un espectáculo creado desde la raíz, que más que una fusión, yo siempre diría que es una fundición, donde nos unimos la danza y la música de Julen Ashari, que viene con nosotros, Joan Maya en la danza, yo, Julen, y el espacio escénico, pues también hay el Xavier Erquicia, que hace la electroacústica del espacio musical. ¿Qué mensaje es el que este espectáculo transmite al espectador? ¿Que el flamenco puede con todo, incluso con la danza tradicional vasca? No, yo creo que no es una cuestión de poder, es una cuestión de encontrarse. Y para encontrarse hay que respetar el espacio del otro sin perder su raíz, su identidad, y convivir y encontrar, para mí eso es una creación, encontrar un punto en común donde se cree una magia y una nueva dimensión de lo que es lo habitual, que son la mezcla, o para mí ese es el arte, es una forma de trascender desde nuestra raíz para poder llevarlo a otro espacio. A usted se le entregó el Premio Nacional de la Danza precisamente por renovar ese flamenco, por transitar, como dijo el jurado, entre lo tradicional y la vanguardia. ¿Este espectáculo es una prueba de ello, de lo que siempre está buscando? Sí, es una prueba de ello y eso lo teníamos claro desde el comienzo de la creación, desde el inicio, porque se han hecho otros acercamientos de danza vasca y flamenco, pero para mi forma de entender siempre ha sido como una cosa anecdótica, ¿no? Nos juntamos, tocamos y cantamos, pero otra cosa es depurar, analizar, vaciar, visualizar una estética. Esto es otra cosa. Y entonces yo no me hubiera metido en Yarín, yo creo que John tampoco, si no hubiéramos pensado en una creación y hacer una cosa muy, muy personal y muy en una línea muy concreta, que no se parece a ninguna otra creación. Y para mí eso es como un cuadro. Sale una cosa muy específica que tiene una identidad muy propia. Y si no, no me hubiera metido en una propuesta. Para mí las propuestas hay que trascenderlas, si no, no lo haría. ¿Y cuál ha sido o cuál está siendo la respuesta del público allá donde la representan? Pues la verdad que la respuesta ha sido y está siendo magnífica, porque, como no quiero reiterarme con esto, es una propuesta que es muy mágica y te lleva desde el principio hasta el final, te tiene como hipnotizado. Es una propuesta para mí muy hipnótica. Yo lo digo del punto que la bailo, también. Pero yo creo que cuando uno baila en un estado, yo creo que el público también recibe ese mismo estado. Es una cosa, al final es así, ¿sabes? Y Andrés, ¿va a ser la primera vez que venga Elche con este espectáculo o ya conoce el Gran Teatro? No lo conozco, me han dicho que es muy bonito, es la primera vez que estoy en Elche, y espero disfrutar mucho de vuestra tierra y espero que el público también acoja bien nuestra propuesta y se quede encantado. Pues sí, yo espero que también disfruten de su arte, porque usted no es un bailarín que ha nacido ahora, usted ha mamado el flamenco porque es hijo de bailaor y hijo de madre cantaora, como Isabel Vargas. Correcto, exactamente. Más que mamado, lo he tenido en casa y he convivido con él desde pequeño. Y entonces, un niño se forma muy desde pequeño y en la retina de la memoria nuestra, pues está, en mi caso, ha sido así. Luego uno tiene que trabajar mucho para poder vocalizar y poder expresarse de la mejor manera posible con una identidad propia. Y por supuesto, desde la raíz, como bien digo, hasta abrir la danza y llevarla como punta de lanza a otros espacios y con otro pensamiento para que siga viva. El arte no es una cosa museística, sino una cosa del presente y de la contemporaneidad. ¿Y el flamenco qué es para usted? Que se le ha inculcado con valores tan bonitos como el del padre y el de la madre. A mí el flamenco es mi vida. Es la única forma que tengo de expresarme. No tengo otro discurso y no puedo hacer más de lo que hago. Entonces yo vivo por él y para él. Eso sí, también, vivo por él y para él y para entregarle lo que también él me ha entregado, ¿no? Es una cosa recíproca. El flamenco es su vida y usted se ha fusionado en este espectáculo, como ha dicho, con la danza tradicional vasca. ¿Usted podría fundirse con otros estilos musicales? ¿El flamenco puede con todo? El flamenco puede con todo. El flamenco, como decía Pedro Barragán, un señor que le tengo mucha admiración, mucho aprecio, decía, el flamenco es... El flamenco lo soporta todo y le cabe todo, y lo que no lo escupe. Pero es tan grande que se... porque viene de un mestizaje, y todo lo que es mestizo, al final, sigue en su línea natural. Es raíz pura, como usted, Andrés Marín. Bueno, pues le esperamos este domingo a las 7 de la tarde en el Gran Teatro. Espero que disfrute de nuestra ciudad también, que siempre es muy acogedora. Sí. Estaré encantado de estar allí y animo a todo el público que lo escuche, que se decida ahí y que disfrute de la creación de Yarín. Y por cierto, un artista como usted de pura cepa, ¿qué le parece esta iniciativa del Festival Abril en Danza? Agradecer al festival la iniciativa de Abril en Danza y por supuesto a ASUM, que es maravillosa y me parece que es magnífico lo que está haciendo, la labor que está haciendo. Gracias. De nada, gracias a vosotros, ¿eh? La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Led Silhouette es la compañía de danza que nos trae mañana sábado a las 9 de la noche al Centro Cultural del Escorchador el espectáculo Los Perros, con coreografía de Marcos Morau, pues uno de los más prestigiosos en estos momentos del mundo. Acaban de nombrarle residente del Teatro de Berlín y fue hace unos años Premio Nacional de Danza. Se trata de la penúltima actuación que se ha programado en Elche con motivo de ese festival, Abril en Danza. Hoy hablamos con el director de la compañía, John López. Muy buenos días, John. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues, ¿qué son Los Perros? Este espectáculo, ¿cómo funciona y qué mensaje es el que transmite al espectador? Bueno, Los Perros es un espectáculo de danza que bebe mucho de lo teatral también. Y al final el mensaje que quiere transmitir es apelar al espectador de una manera directa, porque yo creo que todos nos podemos sentir identificados con el viaje de esos personajes, que a través de diferentes imágenes o escenas, pues vamos viajando. Bueno, los tiene bien adiestrados, ¿eh? Hablando de perros. Sí, sí. Perdón, la interrupción. Bueno, pues ¿por dónde iba? Pues iba diciendo que en diferentes escenas, que es es un espectáculo muy teatral y que apela al espectador de una manera directa con diferentes escenas, y ahí se ha quedado. Bueno, pues viajando un poco por el hilo conductor es la vida, es el crecimiento de estos dos personajes que están en escena. Vamos viajando desde la vejez hacia la juventud, al revés de lo que es la vida, y bueno, estos personajes van hablando un poco de lo que les gustaría hacer, lo que han llegado a hacer, lo que no han conseguido. Por eso digo que al final el espectador puede sentirse muy identificado con este mensaje que transmite el espectáculo. ¿Y por qué este título, Los perros? Bueno, los perros al final es un animal, ¿no?, que todos identificamos como fiel, como casi siervo en algunas ocasiones, ¿no?, como muy trabajador, muy cercano al humano, y también muy protector, muy agresivo, muy agresivo en algunos aspectos, ¿no?, cuando es salvaje, digamos. Entonces nos veíamos como, bueno, Marcos en este caso, veía muy identificado nuestra relación en ese sentido de alguien que se está abriendo paso, que está luchando, ¿no?, por hacerse un hueco. Somos una compañía joven, llevamos mucho tiempo trabajando con él, y bueno, ahora enmendamos este camino, ¿no?, que es el nuestro, es nuestro propio, y él veía como mucho esa fidelidad del colectivo, de intentar arroparse, de intentar ayudarse, de estar juntos. Entonces identificó ese imaginario animal con lo que nosotros se supone que representamos en esta obra. ¿Y por qué el Festival Abril en Danza? ¿Por qué apuestan ustedes por Elche? Bueno, porque Elche nos encanta, punto uno. Y aparte que Asunuales creo que está haciendo un trabajo increíble por posicionar la danza en un lugar que, por supuesto, para nosotros se merece, y que hay que seguir apoyando y que hay que seguir luchando para que esto suceda. Y ella es una de las embajadoras a nivel valenciano y, por supuesto, en Elche. Y a nivel estatal, es que es un nombre que es muy importante para nosotros y que, en cierto modo, también ha seguido nuestra carrera, tanto como intérpretes, como coreógrafos en este caso, y como creadores de una compañía de danza contemporánea. Pues eso es lo que quería preguntarle. Asun Noales siempre nos ha dicho que la danza, eventos como Festival Abril en Danza, es para sacar a la danza en la precariedad en la que se encuentra. ¿Por qué? Porque este país cuida tan poco de esta disciplina artística. Pues es la gran incógnita que todos nos preguntamos a los que nos dedicamos a esto, ¿no? Yo creo que es desconocimiento también y desapego a algo que no conocemos, ¿no? Yo creo que cuando no conoces algo, cuando no lo tienes tan inmediato, digamos, que también es un poco este virus que tenemos de tenerlo todo tan rápido, de tan poco cocinar, digamos. Y la danza tiene eso, que la danza se reposa, yo creo, en la cabeza del espectador, que es belleza, pero a la vez también es mensaje. Pero no es tan directo como la literatura o el cine o una serie. Entonces yo creo que eso también aleja un poco al espectador. No sé, y yo creo que al final lo que hay que hacer es, pues eso, apelarlo de una manera directa, ¿no? Y hacer ver que también somos personas, que es un trabajo, que nos ganamos la vida con esto, que nos esforzamos mucho y que al final lo único que queremos aportar es conocimiento y cultura, ¿no?, a la sociedad. Y que además consiguen reconocimientos internacionales. Usted ha dicho que trabaja con Marcos, se refiere al coreógrafo Marcos Morau, quien tiene también premios a sus espaldas por este trabajo. ¿Led Silhouette no podría existir con Marcos Morau, o Marcos Morau sin Led Silhouette? ¿Qué relación es la que tienen compañía y coreógrafo? Bueno, nosotros, tanto Marcel Rodríguez, que es el otro intérprete y codirector de la compañía, de Led Silhouette, llevamos 8 años más o menos trabajando con Marcos y somos intérpretes y colaboradoras en su compañía. Y aparte, lo que nos une es una gran amistad, que también por ello Marcos quiso, digamos, de algún modo apadrinar nuestro proyecto, porque al final también tener un hombre como el suyo y que nos pudiera dar esta oportunidad o este regalo, pues no todo el mundo lo puede tener, claro está. Y yo creo que es algo recíproco. En este caso de los perros, es algo, pues, por las dos partes, esta amistad, este juego de animales, digamos, y nosotros en el fondo tampoco somos quienes somos si no estuviéramos trabajando con Marcos, claro está. Nos gusta recordar siempre que estamos hechos de otros cuerpos, ¿no? al final tú, tu personalidad o tu forma de ser se construye en base a otras cosas, en base a otras personas, y en la danza pasa igual. Entonces yo creo que es algo por las dos partes, también nos gusta pensar que es ese intercambio, ¿no? Pues John, ¿qué esperan del escenario del Escorchador? ¿Lo conoce el Escorchador? Allí ha dado clases anuales y allí ha hecho la producción que tantos premios Max le produjo, La doncella y la muerte. No, para nosotros yo creo que lo que esperamos es que la gente pueda salir de una manera distinta de la que entra, ¿no?, al Escorchador, que disfrute del viaje que le podemos proporcionar y que lo disfrute muchísimo. Al fin y al cabo que pueda llevarse algo a casa distinto de cómo ha entrado. Para eso trabajan. Pues muchas gracias, Joan López, director de esta compañía, Led Silhouette, que mañana sábado a las 9 de la noche representa el espectáculo Los perros, del coreógrafo Marcos Morau. Gracias. Muchísimas gracias. 101.4, Teleelch, Radio Marca.